Entonces tiramos un tumbao, melón. Tumbao. Vaya salsita. Color. Camina lo bonito. Se dilata y no puede lanzar mi voz. No, Argentina. Hay también argentinos por ahí. Chile. Soy chileno, mi hermano. Bueno, Brasil, Brasil. Hay unos cuantos, unos caballeros. Nosotros venimos con el baile que está sonando por ahí. A ver, dice que, oye, traigo el tambor. A tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, ta. Gracias.